fácil borrar tantos momentos del ayer. Quisiera no pensarte, dejar en la memoria todo lo que fue. Ahora que lo entiendo, comprendo el sentimiento que no pude controlar. Y más que los lamentos, tan solo es un reflejo de una dura realidad que nos hizo tan mal. Pero no lo ves, viviste entre mis brazos sin saber por qué. Llegaste y te fuiste nada más, tanto me hiciste mal y sin reconocer. ¿Acaso no lo ves? Fuiste todo lo demás, con quien siempre quise estar. Fuiste todo. Sin pensar, pero fue tan natural y más me hace mal. Quiero engañar al tiempo, volver hasta el momento que te hizo desertar. Decírtelo a los ojos, dejártelo tan claro y que todos los demás puedan aguantar. Pero no lo ves, viviste entre mis brazos sin saber por qué. Llegaste y te fuiste nada más, tanto me hiciste mal y sin reconocer. Razones que no pueden ser más que la fuerte y pura realidad de una ciega y dura sociedad que juzga nada más y no te deja ser.